pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, muy buenas noches, amigos de Mamut. Ya estamos comenzando como cada martes. No, no es cierto, no es cada martes, no comenzamos hace una semana. Faltamos, pero pues aquí estamos tratando de hacer este programa por lo menos semanalmente para que ustedes no se pierdan a ningún mamut aquí en Resistencia Radio. Hoy nuevamente me toca estar solapa, no por cuestiones técnicas, no por cuestiones anímicas, sino porque mi queridísimo amigo Jord anda con el COVID y pues ni modo, le tocó, así como pues ya casi 90% yo creo que de México, pero bueno, afortunadamente ya como toda la gente ya tenemos vacunas y no pasa como de que se siente un poco mal, cuerpo cortado, etcétera, pero pues en todas formas hay que seguir cuidándonos y pues vacúnense los que todavía no lo hacen, que es un poco complicado que ya alguien no tenga su vacuna, que no sea por decisión propia, pero pues háganlo si no lo han hecho. En serio que puede salvarles la vida. Así que un gran saludo a Jord, un gran saludo a su esposa Sharon. Bueno, a Sharon porque es una gran amiga. Y obviamente a Joaquín y a Matías, si están escuchando Mamut. Les mandamos un gran saludo. Así que vamos con una canción para ellos. Bueno, para Jord. Vamos con algo de Radiohead aquí, porque pues mandándole buena vibra al queridísimo Jord. Esto es Mamut, está en Resistencia Radio. Tracks Equal 5 de Radio Hell, del disco Hell to the Thief del 2003, más o menos, por ahí esas fechas. Tom York y compañía andaban sacando disco que para mí es uno de los mejores. Con un gran abrazo para todos, para York, para Sharon, para Mati, para Joaco. En serio, sé que todo va a estar bien. Y pues les mandamos un abrazo. Estaba checando que octubre está lleno de conciertos y pues quise traerles un pequeño resumen de estos que va a haber, o al menos que los que a mí me interesan, porque pues por ahí hay unas bandas que pues, la neta no me importan, pero uno de ellos es Guns N' Roses, que aparte de todo es una mini gira aquí en México, porque es Mérida, es Guadalajara, bueno, Zapopan, Monterrey y la Ciudad de México, así que pues está chido, una banda como Guns N' Roses, que ya es una clásica y es todo un ya una banda muy muy clásica, venga aquí a la Ciudad de México y a México y haga una gira. Así que vamos primero con la canción Dust and Bones de Guns N' Roses del disco Use Your Illusion 1 y después vemos qué más metemos de estos muchachos de Los Ángeles. Ya ni muchachos, ya se ven bien gordos, pero bueno, siguen, espero que sigan tocando chingón, así que vamos con esto. He lost his mind today. He left it out back on the highway. I-65. She loved him yesterday. Yesterday's over. I said, okay, that's alright. Thank you. Regresado aquí a Mamut, Solapa, ahora sí el Yort. Vamos a dar un poquito de redes sociales. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram como Resistencia-Radio, Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. A mí me encuentran como @Regobo y a Yort como @SenalesDeHumo en Twitter. Pues sí, señores, octubre va a ser un mes bastante interesante, cuestión de bandas. No solamente el Guns N' Roses, que acabamos de poner un par de rolas, sino también yo creo que va a estar uno de los que, ¿cómo decirlo? Uno de los músicos más talentosos de los últimos 15, 20 años o más. El señor Jack White, que va a estar el domingo en el domingo 9 de octubre del 2022 en el Pepsi Center. Va a estar junto aparte una chica que es impresionante, Cat Power. Así que pues aprovechando que estamos ahorita pues a 2 meses prácticamente, vamos con Jack White. Pero vamos con una de mis bandas favoritas de Jack White, que es Dead Weather. Y vamos a ver qué más ponemos después del corte. Seguimos aquí en Mamut. Love. estamos regresando a Mood. Eso fue primero I Feel Love de la banda Deadweather, que donde está Jack White. Y hay varias ahí personajes también muy buenos. Y Blue Orchid, de los ya famosísimos, y la banda con la que se dio a conocer este hombre, que fue los White Stripes. No hay necesidad de presentarlos. Pero lo interesante de la presentación de Jack White es que, bueno, lo que me llamó la atención viendo su setlist es que toca de todo. O sea, toca de los Rock and Tours, toca de él, toca de Deadweather y toca obviamente de los White Stripes. Entonces sí, es como vale la pena pues gastarse una lanita para ir a verlo. Y bueno, él está acompañado de Cat Power, también una chica que me gusta mucho, canta un poco diferente en su estilo, pero también es buenísima. Así que pues ya aprovechando que estamos con este mamut de bandas y personajes que van a venir, pues pongamos algo de Cat Power. Así que siguen aquí en Resistencia Radio, esto es Mamut, vamos con Cat Power. Footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps shell. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, or why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go, don't pass me by. Cat Power, primero del disco I'm Free, con la canción Free, y después escuchamos a los Beatles con Don't Pass Me By, que pues para los que no se enteren o no están enterados, el queridísimo Ringo Starr va a estar en México, ahorita les digo la fecha, pero si va a estar en México Ringo, pues está chingón, digo, no es ver a los Beatles como tal, pero pues No sé qué canciones toque, pero pues, no está mal. 19 de octubre, Ringo Starr en el Auditorio Nacional. No es como si viniera Paul McCartney, ¿no? Que llena el Estadio Azteca o el Foro Sol 10 veces, pero créanme que debe de valer la pena. Y este es un gran baterista, muchos dicen que no, pero la verdad y la neta, Ringo Starr es el que le puso el rock and roll a los Beatles. Pero, como dirán por ahí, no estamos listos para esa conversación. No todos. Y bueno, esta canción, Don't Pass Me By, del disco blanco de los Beatles, The White Album, es escrita por Ringo Starr. Entonces, imagínense, este es un gran compositor. Y pues bueno, hablando de bandas, o de compositores, o de bandas quebradas que vienen solos, pues el grandísimo Roger Waters va a estar también en octubre en la Ciudad de México. Este concierto se pospuso mucho por la pandemia, pero fue hace 3 años que estaba programado, pero sigue dando lata a Roger Waters, que para, en mi opinión, es el único que ha mantenido como el alma todavía, o como el legado, no el alma, continúa el legado de Pink Floyd, más que El mismo David Gilmour, que lo amo y lo adoro y me encanta cómo toca. Esos discos solistas son buenísimos, al contrario de Warriors, que sus discos solistas no son tan buenos. Pero no sé si es una forma que muchos dicen que está viviendo de Pink Floyd, pero él continúa el legado. E incluso acabo de ver una entrevista que le hicieron en la CNN donde sí le da con todo, güey, con todo al presentador y con todo a Estados Unidos y con todo pues como dice, decirlo, al capitalismo salvaje. Y pues está buena, seguro muchos ya la habrán visto por ahí en Twitter, que fue donde me la topé. Pero pues siempre fiel a sus convicciones, queridísimo Roger. Que viene a presentar This Is Not A Drill de su gira. Y aparte de todo eso, anunciaron que se iba a hacer una revisión de uno de los mejores discos de Pink Floyd, que es el Animals, que fue su décimo disco, que es como el... O sea, fue el Animals, luego fue The Wall y luego pues ya valió sombrilla Pink Floyd, o al menos yo creo que ahí ya se notaba que estaban un poquito en problemas. Entonces, pues bueno, más allá de que es un gran disco, pues lo que trae esta edición, pues obviamente lo que viene, un DVD, un Blu-ray, un remix del remix, una remasterización, muchas fotos, y hoy han incluido el CD, el DVD, el vinilo, para quien quiera la versión más pro y la más pues sí, la más completa. Y pues no, al parecer no viene nada en vivo, nada diferente. Pero pues sí, este álbum es muy conocido porque es el icónico del cerdito en arriba de la fábrica ahí en Londres, sacado en 1977. Así que pues basta de bla bla bla y vamos con algo de Pink Floyd, precisamente del Animals. Esto es Pix y regresamos aquí en Mamut. Pink man, ha ha. Eso fue Pix de Pink Floyd, el grandísimo disco Animals, aquí en Mamut. Recordando un poquito todos los conciertos que va a haber en Rocktubre, como muchos le dicen. Y pues bueno, Royal Waters es uno de ellos. Lástima que ya Pink Floyd no viene. Y alguien que sí me hace falta ver en vivo, pues es a David Gilmour. Pero dudo que ya vengan por acá. Y pues bueno, ya casi estamos despidiendo el programa de hoy. Como no está el queridísimo George, pues lo hacemos un poquito más corto para que ustedes pues no se aburran tanto. Ya estamos por el minuto 47. Hay más bandas. Por ejemplo, alguien que a mí en lo personal no me encanta. No vamos a poner nada de Rammstein. No me fascina, baby. Pues va a estar el 4 de octubre por acá. Digo, por quien quiera saber. Bring Me the Horizon también está por aquí. Metronomy, que es una banda ahí medio popera. Pero alguien que sí vale la pena. Estuvieron el mes pasado los hermanos Cavalera por acá en México. Pero el 15 de octubre va a estar Sepultura. Que ya no es Sepultura, ¿no? Ya son. No, solo está el guitarro, ¿no? Se me fue el nombre ahorita del guitarro de Sepultura. Gracias al queridísimo Google, ahorita nos acordamos de Paulo Jr. Creo que es el único que queda. Y pues vamos con algo de metal. De metal, así que ya son las casi 9 de la noche por acá. Entonces, ya es hora de ponernos rudos con Sepultura aquí en el Mamut. We'll be right back. this human being. Raise this growling shame and regret of the pride you once possessed. War for territories. War for territories. Territory nos decía Sepultura por ahí de 1994 en su disco Chaos AD que el mundo solo es una guerra por territorio y que todo esto no ha cambiado hace 30 años. Incluso hace 50, Roger Waters y Pink Floyd nos decían lo mismo en Animals. Este mundo no ha cambiado absolutamente nada, solo son guerras de poder, guerras de territorio. Y pues parece que no hemos aprendido la lección. Este mundo está convulso en un cambio de régimen entre Occidente, que es básicamente Estados Unidos y la gran mayoría de Europa, contra todo el mundo, que vendría siendo los principales China y Rusia por ahí metiéndose. Y claro que el mundo está cambiando. Y ahí tiene, ¿no?, esta señora Nancy Pelosi que va a Taiwán a pesar de que le dicen que no vaya. Tenemos a Israel disparándole a los palestinos y que nadie dice nada. Tenemos a Ucrania y Rusia que son básicamente pueblos hermanos dándose en la madre. Y por Estados Unidos diciendo no vamos a ceder hasta el último ucraniano. Así de cabrones son los gringos. Diciendo, nosotros no sacrificamos, sacrificar a Ucrania, que básicamente son pueblos hermanos ucranianos y rusos. Y pues bueno, hay quien quiera saber más de este tipo de conflictos. Hay muchas páginas y muchas cosas que pueden ver. Está el profe de RI, está lo que yo les recomiendo si quieren como averiguar un poco más, un poco lejos del discurso. Está Cuellilargo en español, también bastante bueno. Pero aquí en Mamut nos dedicamos a la política, nos dedicamos a la música. Y pues vamos a ir con la última banda que va a venir aquí a México en octubre. Esto es Porcupine Tree del disco Closure Continuation, que para mí fue un regreso increíble de este trío, Steven Wilson. Que creo que el bajista lo sacaron, entonces no iba a decir aquí, malmente iba a decir el nombre del bajista, pero bueno, ya vamos con Porcupine Tree del disco Closure Continuation. Les agradecemos mucho a los que escucharon el Mamut, un gran abrazo al queridísimo George, a su familia, que ahorita andan con el cobicho, y pues ni modo, ya a todos nos tocará o nos tocó en algún momento, así que gracias y hasta luego. is left without you. Got wiring loose inside my head. I got books that I never ever read. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are.